no te ajusten el día. Escuchá la chispa que encima la voz después. Perdido por perdido, ¿sabes? Da lo mismo, ¿verdad?

perro. Va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retorce ese gran culo de este puto adiós seguro. Están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco traficante te transmite por cadenas. Son del caos, paranoiquean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta. El Congreso, hijo de puta, la Rosada y el Dominique. Porque es el hijo de puta que te caga la pata. En la se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los del latino en la selva. Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos de la tierra selva. Se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos. Tiro, latino, latino. Sí, latino. Latinos, ellos tienen el poder y lo van a perder. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Mire, amigo, no venga. Se dice en la chispa que encienda la voz del pueblo. Es nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. También nos puedes encontrar dentro de un ratito en el Facebook. En la Chispa Mendoza. Bueno, ¿y qué pasó? Como en la casa lo vas a encontrar pegando el post de la Chispa. Y sí, reenviando el programa subido. Bueno, también este festejo 25. Bueno, recordemos que en los 25 de mayo se festejan muchas cosas, ¿no? Si uno ve una efeméride, va a encontrar fundaciones de distintos partidos. También me encontré fundaciones de universidades, ¿no? La verdad que la fecha es una fecha emblemática que se usa fundamentalmente para proponer lo nuevo, para proponer el cambio, ¿no? Y bueno, nosotros saludamos a todos aquellos que el 25 festejan su aniversario, ¿no? Organizaciones políticas, amigas, gremiales también. Y sociales, organizaciones sociales que lo toman como referencia. Bueno, una de las cosas que caracterizó este festejo, este 25, desde el gobierno nacional y popular, fue la ganada, ¿no? Donde, bueno, una vez más, vuelven a hacer hincapié en lo mismo de siempre, ¿no? La asignación a la universidad por hijos, la inclusión a partir de la creación de muchos puestos de trabajo, ¿eh? La inclusión que se da por un lado y la exclusión que no dicen que se da por otro, ¿no? También hubo también un repiqueteo contra eso, que donde muchas organizaciones, fundamentalmente las asamblearias, salieron a demostrar que durante esta década los que realmente han ganado han sido todos los proyectos extractivistas, ya sea mineros o sojeros, bueno, con todo lo que eso implica, la contaminación, la destrucción del suelo, ¿no?